Es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad de Sonora, en coordinación con la División de Ingeniería, aquí, de la Universidad de Sonora, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Y como ve, René Flores Espin... nuestro amigo... Me anda cambiando el nombre, René Flores Morales. Así es. ¿Cómo estás, René? Muy bien, muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues ya un miércoles más, un miércoles sabrosón, iniciando con buena música. Marc Anthony. Voy a reír, voy a gozar y hay que vivir la vida. Es el mensaje que les queremos transmitir en este fin de año. Hoy es nuestro último programa, ¿verdad? Y bueno, un mensaje que les queremos ofrecer a ustedes es que tengan unos días especiales, felices. Y como dice Marc Anthony en su canción, hay que reír, hay que vivir la vida. Nada más hay una vida. Disfrutar la vida en esto, sobre todo en estas fechas. Vivir la vida, ¿verdad? No la vida de otros, tu propia vida, tener tu propio esquema de desarrollo. Y lo que platicábamos, René, tener una actitud positiva ante la vida. Sí. ¿Verdad? Y buscar lo bello. La vida es bella, finalmente. Buscar hacer tus propias decisiones y crear tu camino. Y el camino se hace camino al andar, dicen algunos, pero es por pedacitos, ¿verdad? Sí. Así es de que, bueno, les deseamos un feliz día de fin de año, Navidad, posadas y año nuevo. Por aquí nos vamos a ver. Más adelante. ¿Y qué te parece? Mira, René, pues vamos a platicar algunos aspectos, como siempre las efemérides, que tú nos traes siempre, alguna nota sobre la nota mundial que hay ahorita en el mundo de la internet. Desde luego, un evento importante en donde estudiantes fueron galardonados por su talento en las Olimpiadas de Física. Y en la sesión de la entrevista, pues nos cerramos con broche de oro con un amigo, ¿verdad? Que nos vamos a platicar precisamente sobre algunas de sus investigaciones sobre, ¿sabe cómo? Algunas técnicas para separar el oro y la plata, que le quiero decir, de la industria minero metalúrgica. Pues se encuentra aquí con nosotros el doctor Guillermo del Carmen Tiburcio Monive. Él es académico, investigador del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. ¿Quiere usted saber un poquito sobre el maravilloso mundo de la metalurgia, dijera yo? Bueno, acompáñenos en su programa de Radio Ingenio. Nos pasamos y nos subimos a nuestro DeLorean, nos vamos a nuestra máquina del tiempo. Nos pasamos al pasado 12 de diciembre, el lunes pasado, pero de 1900, Max Planck da a conocer la teoría cuántica base de la física moderna. En 1912 llega el asiento eyector. Odolek, un inventor austriaco, llevó a cabo pues esto en Issy-les-Moulineaux, ahí va mi francés. Pues llevó a cabo la primera prueba que después sería producida en serie en 1941, cuando una empresa alemana lo instaló en un H-280, el primer avión de reacción. Un asiento eyector. ¿Sí? Instaló en un avión que fue inventado, le das un palancazo y sales volando. ¿Sí? Eso es, ¿no? Exactamente. Perfecto. Nos pasamos al día de ayer, 13 de diciembre, pero de 1557, muere el matemático italiano Niccolo Fontana, apodado Tartaglia, el tartamudo significa en italiano, creador del método para resolver ecuaciones de tercer grado. Dificilísimo. Ayer también fue el día del petróleo. En forma casual, en el año 1907, al perforarse en búsqueda de agua potable, se descubre petróleo en Comodoro Rivadavia. El 14 de diciembre, un día como hoy, pero en 1911, el explorador noruego Ronald Amundsen se convierte en el primer ser humano en llegar al Polo Sur. En 1962, también, un día como hoy, la sonda estadounidense Mariner 2 se acerca a 33.000 kilómetros a Venus, tras recorrer 300 millones de kilómetros. Poquito, ¿verdad? Un día como mañana, 15 de diciembre, pero de 1832, nace el ingeniero y arquitecto francés Alexandre Gustave Eiffel, creador de la famosa Torre Eiffel. La torre en Francia, ¿verdad? En Francia, en París. Y un día también como mañana, 15 de diciembre, pero de 1852, nace Antoine-Henri Becquerel, físico francés, que en 1896 descubrió accidentalmente la radioactividad del uranio mientras realizaba trabajos de investigación sobre la fluorescencia. Y esto revolucionó mucho la energía. El mundo, para bien y para mal. Y el exterminio, desgraciadamente. Así es. Y por último, el viernes 16 de diciembre próximo, pero de 1953, el piloto estadounidense Charles Yeager, a bordo del avión X-1A, alcanza dos veces y media la velocidad del sonido. Y además, en 1957, un 16 de diciembre, se realiza un lanzamiento satisfactorio del primer misil intercontinental estadounidense, el Atlas. Fíjate, interesantes notas. Bueno, tenemos una sección de la entrevista en la cual pues nos visitaron René Flores, unos muchachos distinguidos que sí participaron en la Olimpiada de Física a nivel nacional, y tenemos la entrevista para ustedes. Pues sí, continuando con su programa de Radio Ingenio, pues fíjense que hay una grata noticia aquí en la Universidad de Sonora, aquí en Sonora vamos a decirlo, y es que la selección sonora que participó en la 27 Olimpiada Nacional de Física, realizada del 20 al 24 de noviembre de 2006 en León, Guanajuato, quedó integrada por los siguientes jóvenes: Banda Pérez Gabriel Manuel, del Colegio EMUS, y se encuentra aquí en su cabina de radio, Radio Universidad. ¿Cómo estás? Bien. Se encuentra también Munguía Aldapa Carlos, del Colegio de Bachilleres, Plantel Reforma. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Murcia Ayocopiso Raúl Octavio, también del COBACH, del Plantel Villa de Ceris. Sí. Hola. ¿Qué tal? Sánchez Jorge Ángel Urit, del COBACH, Plantel Reforma. Sí, muy bien, buenos días. Hubo una compañera que también estuvo ahí, Hernández Álvarez, Claudette Clarisa, de la preparatoria del UVM. No pudo estar con nosotros, pero... Bueno, ¿qué les quiero decir? Pues lo interesante de esto es que los primeros cuatro jóvenes son los que participaron, y sin embargo se seleccionó un quinto participante que supliría a alguno de los cuatro restantes en caso de que este no pueda participar por algún problema personal. En esta ocasión estos cinco jóvenes pudieron participar aunque la suplente lo hizo fuera de competencia. ¿Cuáles son los resultados? Platícanos. Se encuentran también el maestro Raúl Pérez Enríquez y Roberto Pedro del Departamento de Física de la Universidad de Sonora. Y ustedes son los coordinadores, ¿no, Roberto Pedro? Exactamente, sí. Antes que nada, buenos días, Rafael. Muchas buenos gracias días por la invitación. Sí, efectivamente, me tocó coordinar por segundo año consecutivo lo que es el entrenamiento olímpico, y pues tuvimos buenos resultados con estos talentosos jóvenes que aquí nos acompañan el día de hoy. Olimpiada Nacional de Física. ¿Ustedes son físicos, muchachos? ¿O quieren ser físicos? Pues, más o menos. ¿Será? ¿Tienen cara de físicos? Relacionado. Estamos empezando. La verdad es que se ven muy, muy interesante este certamen. ¿Qué pretende este certamen, Roberto Pedro? Pues uno de los objetivos es justamente incentivar el gusto por la física en los jóvenes bachillerato, que de alguna manera tienen ya ese gusanito por la ciencia, y pues nosotros hacemos nuestra labor de jalar los salarios de física, ¿no? Sí. Hay que decirlo, y vale la pena mencionar, hay otras olimpiadas similares en áreas de matemáticas, de biología y de química, sin embargo, algunas, en este ¿verdad? Caso, la de física es la que nos trae acá, y obtenemos muy buenos resultados con eso. ¿Cuántos años tienen organizando este evento, Roberto? La Olimpiada pues tiene 27 años por parte de la Sociedad Mexicana de Física, y aquí en el Departamento de Física... 27 años tiene, sí, ya. En la Sociedad Mexicana de Física. Pero eso también te ha tocado colaborar en eso, ¿verdad? Sí, efectivamente, muchos saludos a todos. Sí, yo he estado directamente involucrado desde hace muchos años. Algunos años al respecto. Y las buenas noticias que traemos ahora, como en otras ocasiones, es que los muchachos ganaron 2 medallas de plata y 1 de bronce y 1 mención honorífica. A nivel nacional. A nivel nacional. Sonora. Exactamente. Destacando sus estudiantes. Exactamente. De bachillerato. Que oye, eso no se dice fácil. Pues sí, se dice fácil, pero no ellos de te pueden explicar. La mayoría. Ellos te pueden explicar que es, todos son de Hermosillo. Y pues ellos te pueden explicar precisamente. A ver, platíquenos su experiencia, chicos. Tenemos aquí a 4 entusiastas, chicos, que bueno, destacar a nivel nacional. Esas son las buenas noticias que queremos oír siempre en México. Buenas noticias de que tenemos talentos estudiantiles y futuros profesionistas, Roberto Pedro. Exactamente, sí. De hecho, pues en este tiempo que los hemos estado tratando con parte del entrenamiento, nos hemos dado cuenta que efectivamente son jóvenes con mucho potencial. En ocasiones ellos lo dudaron, pero con el paso de los días, las semanas, se dieron cuenta que efectivamente tienen el potencial y es solamente cuestión de que se enfoquen y como lo han estado haciendo hasta el momento y continúen y seguramente serán jóvenes exitosos. Bueno, muy bien, vamos a empezar aquí por mi izquierda. Platícanos, ¿tú qué? ¿Cómo te fue? Pues, ¿de dónde eres? Nombre rápido. Yo soy Ángel Orid de Cobay Reforma y pues la verdad fue una experiencia muy bonita participar en la Olimpiada porque conoces a mucha gente y luego las actividades que haces es algo que sientes que te recompensa. Sí. Todo lo que hiciste, tu esfuerzo que estuviste preparando desde antes para ir a hacer un buen papel. Luego fueron a León, Guanajuato, caray. Sí. Precioso León, Guanajuato. Y luego a Guanajuato. Guanajuato, ahí, Silao, San Miguel Allende. ¿Y qué ganaste por allá? Yo gané medalla de bronce. Allá y la traes colgando, ¿verdad? Sí. Eso. Platícanos, tú, ¿cómo te llamas y qué ganaste? ¿Cuál Gabriel fue? Banda, del Colegio Emaús, y gané mención honorífica. Sí, se me hizo muy interesante, también muy bien que hay un apoyo, porque hay clases para la preselección, y entonces eso nos ayuda mucho porque nos hace entender temas que a lo mejor no nos quedaban muy claros, y ya en el momento del examen, pues eso se refleja. Claro que sí. Tuvieron una preparación. Platícanos tu nombre y qué es lo que ganaste. Yo soy Raúl Octavio Murcia. Gané medalla de plata. Soy del Cobay Villaseris. Me pareció muy bien porque realmente es algo que disfrutamos. Y como venimos preparándonos desde a inicios de junio más o menos, pues está muy suave que con este viaje y pues con estas... Con todo lo que ganamos, pues es como una muy buena recompensa para todo el esfuerzo que hicimos. Vienes estimulado y luego después de lucir tu medalla de plata ahí en el cuello, ¿verdad? Colgando, caray. Y tus maestros felices, los del bachilleres. Sí, claro que sí. Y tú platícanos, ¿qué ganaste? También veo una medalla de plata. Sí, también fui plata en la Olimpiada Nacional. Yo soy Carlos Munguía. ¿Y qué tal? ¿Qué ganaste? Medalla de plata. Y pues, estuvo muy... ¿Qué tal? Estuvo muy, muy padre la... La competencia es toda una muy, muy grata experiencia. ¿Es un examen el que les hacen? Sí, fueron, son una serie de cosas. Son 2 exámenes. Uno de ellos es teórico, en el que pues resolvemos problemas de distintas áreas de la física. Y el otro es el experimental, que también resolvemos un problema, pero haciendo uso de experimentos. A ver, platíquenos ahora sí todos. ¿Qué tipo de preguntas de teoría les hacen y qué tipo de experimentos? Dicen los físicos, Roberto Pérez, que la física nos rodea y es la madre de las ciencias. Yo les digo que no, que es la ingeniería en geología, ¿verdad? Pero bueno, aquí nunca vamos a... Pero ustedes, por decir algo, ¿qué preguntas les hicieron y qué prácticas hicieron ustedes en laboratorio? Del laboratorio, pues, nos tocó hacer un experimento de óptica con un láser y una rejilla para sacar la longitud de onda del láser. Rayos láser. ¿Y tú qué tal? ¿Qué? ¿Qué otros experimentos viste? Pues en el caso del experimental, pues fue el único. En el teórico venían 3 problemas. Uno de electrónica, acerca de capacitores, otro de gases, de fluidos, y el tercero era de electro. Uh-huh. ¿Otro problema? Pues uno de ellos era teníamos algunas cargas eléctricas. Ajá. Y había que calcular la frecuencia con la que iba a oscilar un cierto átomo de hidrógeno debido a, pues, esa frecuencia iba a emitir cierta luz. Bueno, en este caso no era luz visible, era cierta radiación electromagnética. La física es el medio que no es el mundo que nos rodea, ¿verdad? O sea, la física nos explica, Roberto Pedro, ustedes saben, muchachos, nos explica cómo funcionan las cosas. La mayoría de las cosas, sí. ¿Sí? Sí, de hecho, justamente pues lo dijiste muy bien, es la madre de las ciencias y obviamente... No, ¿para qué sí dije eso, Roberto? No, claro, es que es lo cierto. Y sí, efectivamente buscamos entender, modelar la naturaleza, entenderla cómo se comporta para poder aprovecharla. Física es energía. Y materia, y materia, y luz, y que es interacciones, entre ellas fuerzas, una gran cantidad, de hecho son... Universo. Universo, quien quiera ser astrónomo tiene que ser físico, así por es, por, sí. Y quien quiere ser tecnólogo tiene que ser también físico, o tener una buena formación física si quieres ser un buen tecnólogo. O geólogo. Geólogo, bueno. Pues bueno, fíjense que hay geología física, han de saber. Para entender cómo funciona el planeta Tierra, es la física la que nos ayuda. Uh-huh. Y se llama así geología física precisamente. La experiencia, ¿de cuánta gente concursó, Roberto, ustedes, muchachos? Éramos 128. Hombres, mujeres, aquí ve puros hombres. ¿Qué pasó ahí con...? Pues había una que otra... Chavalía y... Guapas son buenos, pues, prospectos de física. Sí, cómo no, pues en México. Pues sí, son físicos. Oye, ustedes tienen cara de diablillos, de traviesos, no tienen cara de nerds, ¿no? Son traviesos. Es muy difícil estar en las ciencias básicas, su experiencia, o les apasiona. Es la pasión que uno tiene por hacer esas cosas. Si te gusta, lo vas a hacer con mucho gusto, no vas a ponerle pretextos ni tal... Sí, no es tanto un sacrificio como pudieran pensar. ¿Sus papás qué dicen de esta distinción? Pues están muy orgullosos. Sí, felices. ¿Y ustedes qué tal, qué se siente? Bien, igual. Sí, se siente. ¿Y los maestros, asesores, Roberto, Raúl, felices? Pues por supuesto, sobre todo muy contentos. Después de esto, lo que sigue, pues, es estos jóvenes que ganaron medalla van a participar. Bueno, pasan a integrar parte de la preselección nacional que va a representar a México en la Olimpiada Iberoamericana y también la internacional. Van a entrar a una fase de entrenamiento intensivo que les va a proporcionar la Asociación Mexicana de Física. Hombre. Y de ahí van a ahorita hay 30 preseleccionados. En Sonora tenemos 3 de ellos, de esos 30. Y de esos van a pasar a formar parte de la selección. Van a escogerse a 9 jóvenes, ¿no? La Sociedad Mexicana de Física haciendo su tarea. Exactamente. Y a nivel local hay que agradecerlo, y aprovecho estos medios para el CUECIT, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, nos ha apoyado en los 2 últimos años de manera bastante... Del gobierno del Estado de Sonora. Del gobierno del Estado de Sonora, hay que decirlo, por supuesto. Y no olvidarlo, por supuesto, la Universidad de Sonora, que tiene más años todavía trabajando en esto. La Universidad de Sonora, sus maestros, las instalaciones, los laboratorios, ustedes, obviamente. Así es. Igualmente a todas las escuelas así de las que venimos, del apoyo que nos han dado y los maestros que nos han apoyado también. Mira, va a ser político o científico político. Pues ya nos vamos, jóvenes. Les agradecemos mucho su presencia, esta distinción, Raúl. Rafael, pues muchas gracias por aceptar esta acudir a esta invitación. No, es un placer siempre estar buenas noticias en la Universidad de Sonora. Claro, y sobre todo lo que yo quisiera es agradecer también a todos los maestros que apoyaron en esta ocasión. Claro. Tanto a los maestros que directamente les enseñan allá, como a los que participaron en nuestro entrenamiento olímpico. Es un esfuerzo de muchos maestros, de instituciones, de dependencias a nivel nacional por fortalecer finalmente la investigación, el desarrollo científico y tecnológico del país. En eso está este marco. Y les auguramos mucho éxito y por aquí los tendremos después. Muchas gracias por estar con nosotros, muchachos. Maestros, gracias. También nos quedan muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Hasta luego. Pues hasta luego. Felicidades. Interesante es la entrevista que tenemos el día de hoy con nuestro invitado. Un amigo de la División de Ingeniería. Así es, pues fíjate, nos da mucho gusto que, como siempre, en la sesión de la entrevista nos acompañan prestigiados académicos invitados. En este caso, el doctor Guillermo del Carmen Tiburcio Munibe nos hace el honor de estar aquí con nosotros para platicar sobre un método lixiviantes alternos del cianuro para la disolución de valores de oro y plata. Esto es el área de la metalurgia. Y bueno, nuestro invitado pues tiene nada más y nada menos como 37 años de académico, de investigador, es ingeniero doctor en el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, una trayectoria impresionante de vinculación con el sector minero metalúrgico, ampliamente reconocido por sus patentes, por su innovación que ha tenido, por su enseñanza como maestro y demás. Y bueno, en ese sentido, pues nos honra con su presencia para platicarnos sobre un avance muy importante, doctor Guillermo Tiburcio. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Platícanos. Yo sé que estás muy entusiasta. Un avance más. Bueno, actualmente la metalurgia ha evolucionado bastante. Primero, si hablamos de los procesos antiguos que había, ¿no? El mercurio, la amalgamación. Para separar los metales, ¿verdad? Para separar los metales, el oro, principalmente, ¿no? Uh-huh. Seguidamente ahí vino el proceso Planer, mediados del siglo XIX, ¿no? También vino, se eliminó. Vino el proceso Dicken, que, conocido como de California, y se eliminó también a finales del siglo XIX, ¿no? Sí. Surge el cianuro. El cianuro surge por allá también por el año, por los años 1900, 1890 y tantos. Y se vio que era un buen disolvente, un buen extractante para oro y plata. Sin embargo, también tiene un problema que es el que es tóxico, altamente tóxico, venenoso, le tenemos miedo a todo. Sí, da pavor, ¿verdad? Da miedo, pero en sí es muy seguro en el aspecto que como le tenemos miedo, pues sabemos que es venenoso y entonces lo que hacemos es no estar, lavarnos las manos, tomar las precauciones adecuadas, etc. Protegernos continuamente en contra de él. Exacto, ¿no? Protegernos contra él, evitar que el pH no se baje de 10, tratar de no fumar si agarramos el cianuro, porque a veces hay problemas que alguien se echa un cigarro y agarró la solución y al ratito sienten náuseas, un poco de dolor de estómago o diarrea, ¿no? Bueno, de ahí surge otros alternantes para extraer metales preciosos, pero sin embargo el cianuro sigue siendo el rey hasta ahorita. Por ahí se mueve algo en los aminoácidos que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es lo que pasa después? En 1890 y tanto surge el proceso Patera aquí en la dura Sonora, que es el hiposulfito de sodio, ¿no? Uh-huh. Se usó por primera vez aquí en Sonora como lixiviante del oro y la plata, ¿no? De ahí sigue el tiosulfato de amonio, el tiosulfato de sodio, catalizado con cobre. Viene después la famosa tiurea. La tiurea, pues, todo lo que lleva azufre, fíjense, lo que lleva azufre tiende a descomponerse, ¿sí? Se descomponen polisulfuros, el tiosulfato está descompuesto en polisulfuros, la tiurea también en disulfuro de formamidina, que es el compuesto que forma. Después de eso surgen otros métodos que son los compuestos clorados. Vienen las tostaciones clorulantes, la tostación clorulante que surge y surge para, también para extraer al oro, pero sin embargo se utilizan temperaturas bastante elevadas, que es otro problema bastante fuerte, el consumo de energía. Surge después el tiocianato de sodio, el tiocianato de amonio, y vienen los halogenuros como es el bromo, bromuro, viene el yodo, yoduro. Siguen después los malonitrilos, compuestos cianurados. Desventaja que es un compuesto muy peligroso porque hace con la plata, forma cianamidas de plata y a veces son explosivas. Los halogenuros pues tienen bastante futuro porque se pueden trabajar en el lado ácido, en el lado básico, como es el bromo bromuro, con el famoso biode, que es el que también, pero sin embargo no ha resurgido mucho en la industria minera por los costos, yo creo que es un problema, ¿no? Después se ha encontrado ahora el nitrato de plomo, echarle a los minerales sulfurosos, catalizarlos con 50, de 40 a 50 partes por millón, agregarle para extraer un poquito más de oro en este caso, ¿no? El nitrato de plomo se vende como un oxidante para el cianuro, ¿no? Sin embargo, llegamos hoy en día a encontrar, bueno, encontraron unos australianos en 1914 y 15, estudiaron, son los pioneros, encontraron un lixiviante alterno al cianuro que se conoce como, lo están vendiendo en Perú como Gold Mats, y no es nada más que es un diamín. Un diamino acetato, ¿sí? es una aminoácido, ¿no? Uh-huh. Se le conoce con el nombre de glicina. ¿Qué es lo que hace la glicina? La glicina a futuro va a ser un sustituto del cianuro encontrándose el oxidante que se tiene, ¿sí? ¿Qué oxidante es el que están utilizando ahorita? El agua oxigenada ellos para extraer, pero hemos probado ya unas pruebas que se han hecho con glicina. El cianuro en minerales fáciles o dóciles tiene una velocidad bastante fuerte, en 2-3 horas ya extraemos el 20-25%, mientras que la glicina tarda al orden de 8 o 12 horas en estar extrayendo, o sea, es más lenta la extracción. Bárbaro, ¿sí? Sí, pero con el buscándole un oxidante más veloz o un catalizador más que promueva más la velocidad de reacción, yo creo que se puede estar a futuro encontrando algo bastante benéfico hacia la pequeña minería con los aminoácidos, ¿sí? Sobre todo abaratando costos, contaminantes. disminuyendo riesgos. Bueno, esa es una de las cosas que la glicina tiene, que puede servir como fertilizante por contener grupo NH2, es una característica que presenta, ¿sí? Uh-huh. Otra característica que presenta la glicina, que lo tenemos en el cuerpo humano, ¿no? Es benéfico como un neurotransmisor y es un suplemento natural que ayuda a las funciones neurológicas, ¿no? Doctor Guillermo Tiburcio, fíjate que estamos llegando al final, como que va a hacer falta más tiempo para profundizar en este tema. Tu aportación, estás aportando, traes a la mesa, como aportación de tus investigaciones, un nuevo proceso, ¿verdad? Se está tratando de sacar, y además afinándolo en lo que es el catalizador o el oxidante, como quieran, ¿sí? Ya estamos estudiando sobre el oxidante, tenemos ahorita dos alternos, ¿sí?, que pueden ayudar a mejorar el proceso de la glicina. Claro que ya los chinos pues ya están vendiendo ahorita ya paquetes o kilos de glicina, ¿no? ¿Esto impactaría a la industria minera el desarrollo? Sí, porque es benéfico porque se trabaja igual que el cianuro, ¿sí? Se absorbe en carbón activado y es más, como tiene pHs alcalinos de entre 11 y 12, se puede trabajar con el Merrick Crowe. Y tú, nuestra Universidad de Sonora, pues trabajando en el Departamento de Ingeniería Química. Se está investigando ahorita, se tiene a un tesista casualmente en desarrollo de este proceso, ¿sí? Con los nuevos oxidantes, porque todo esto lo han probado en disco rotatorio con oro puro, ¿sí? O plata pura, ¿sí? En pocas palabras, esas son las aportaciones de nuestra Universidad de Sonora para la innovación de la industria minera y la separación de oro y plata en este caso, para que sea menos que impactante en el medio ambiente y más económico también. Bueno, económico porque vale 1.8 pesos el kilo. Comparado con dólares, el cianuro. Dólares. Comparado con el cianuro, sí. Así es. Pero la ventaja es ayudar al medio ambiente, ¿sí? Finalmente, y eso hace nuestra Universidad de Sonora. Doctor Guillermo Tiburcio, te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitar. Gracias. Muy amable. René Flores, pues nos vamos. Nos vamos. Felices fiestas. Un abrazo para todos nuestros radioescuchas. Un abrazo a todos. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos el año que entra. Hasta luego. Para entender el destino. La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio. Un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.